realidad la discusión está centrada en un tema, que es el tema de la cantidad de metros que garantizan la precaución en relación a la salud de los habitantes de los pueblos que son fumigados y a la fumigación aérea. Nosotros planteamos 800 metros de resguardo en el caso de la fumigación terrestre y la prohibición de fumigación aérea, salvo que